tardes, buenas noches. Soy Vanina de Radio Raíces, también celebrando esto de que en base a la legalidad, como decían los compañeros del Servicio Informativo, ya lo venimos viviendo, lo venimos produciendo, lo venimos laburando entre todos, acomodándonos en el trabajo del día a día, coordinando cada día, tratando de que sea cada día un poco más coordinado, más rápido el trabajo con las compañeras y también dentro de nuestras radios con el resto de los compañeros, para que los audios lleguen y para que incluso tengan mayor rebote. Decimos, bueno, lo que no hablan esos otros medios y que nosotros lo hablábamos todos los días en nuestras radios, cada uno con su mirada, con su perspectiva, pero creo que con un objetivo común está bueno justamente que sea retomado y que se repita varias veces. Hay cosas que son importantes que hablemos y que en el informativo pasan varias veces, entonces eso remarca también el trabajo que se vienen haciendo en las radios. Y recuperar algo que decía, no sé si fue Juan o alguno de los chicos, que el tema de que no somos competencia y no está demostrado solamente en este informativo o en la plaza que hicimos juntos por la ley de medios, sino que en el día a día, creo que todos conocemos a algún compañero de otras radios y si tenemos que conseguir un número de teléfono estamos todo el tiempo en contacto, siempre hay un laburo en conjunto desde las radios y eso me parece que es como lo más importante, no hay una competencia de decir no tengo un número, no, sino que justamente es totalmente libre de que laburemos en conjunto, cada uno con sus miradas, con sus perspectivas, por ahí la idea es construir también sacando diferentes referentes, y el hecho de que las radios estemos ubicadas en diferentes puntos de la ciudad es más que importante, es como somos puntos estratégicos, casi si lo hubiésemos planificado no salía, me parece, entonces tenemos desde toda la ciudad una mirada, no solamente lo que pasa en 750, sino que justamente es más amplio toda la ciudad y está bueno que se sepa y que se conozca. Así que nada, celebrar este informativo que ya se viene trabajando todos los días.